Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la capital de los ecuatorianos y en el país. Como siempre, es un gusto poder compartir hoy jueves 23 de noviembre de 2017. Les contamos que Quito tiene una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados centígrados. Esto es para que ustedes puedan tomar las precauciones del caso y de alguna forma pues salgan preparados desde cada uno de sus hogares a realizar las actividades que se hayan propuesto. Tiene intensa neblina la capital y hay probables lluvias en un 40%. Y también vamos a recordarles, si usted ya está en su vehículo y por alguna razón, por algún motivo, olvidó que hay pico y placa, ¿para qué dígitos, Darío? Por supuesto, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos que están pendientes en la 100.9 FM y 940 AM. Les quiero contar que el día de hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto debido a la restricción vehicular pico y placa. Ha dado inicio ya desde las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite 16 horas hasta las 19:30. Eso es en cuanto a lo que les podemos recordar sobre la información del pico y placa. Evite sacar su automóvil hoy, utilice un vehículo compartido, el sistema del transporte público, o si está cerca a sus lugares de destino también puede caminar. Darío, ¿cómo estuvo el tráfico desde el norte de la ciudad? Ligero, tenemos presencia de neblina en el sector norte de la ciudad. Imagino que con el transcurso del día ya se irá despejando. De igual forma, en lo que corresponde a aquí, las operaciones del EQ911 nos dan a conocer de que sí, en lo que corresponde al aeropuerto, están las condiciones y clima aptos para las operaciones. Hay presencia de neblina, sin embargo, no impide la circulación de los aviones en el sector del aeropuerto. Lo mismo sucede con el sector de la ciudad de Quito. Existe presencia de neblina, pero ya se está disipando con el transcurso del día. En el caso de los que vivimos por el sector del Valle, madrugar un poquito. Miren que cada día el tráfico es súper intenso, por más que madruguemos, pues un minuto que nos retrasemos ya estamos con esos trancones que no podemos pasar. Así que madruguemos un poquito aquellos que viven en el sector del Valle, donde hay estos cuellos de botella para que ustedes puedan llegar a tiempo a sus destinos, amigos, amigas. Y en cuanto a lo que EQ911 manifiesta, es que las vías de la provincia de Pichincha pues se encuentran totalmente habilitadas. Con esto nos vamos ya con lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos, 7:04. La bomba camina hacia la patrimonialización. Ministerio del Ambiente y Sector Financiero trabajan en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para el país. Jóvenes maravitas participaron en la campaña No Más Corazones Verdes en las vías. Cruz Roja Ecuatoriana ejecuta un innovador proyecto para reducir riesgos y prevenir desastres. Maestría para gestión de patrimonio es posible. En esta Navidad, Aldeas SOS emprende la campaña Ni un niño solo. Los asistentes al tercer día del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva nos cuentan cómo se vive estas festividades. Vivas Nos Queremos llega a su cineforo este jueves y viernes en nuestra Cinemateca Nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí también es lugar sin límites. Narrar el presente, el encuentro de profesionales de las letras en Quito. Y una noche romántica en homenaje al dúo Benítez Valencia se vivirá en Quito. El colectivo Urku Humanity presenta Ecorodada en honor a Samuel Chambers. El antiguo y tradicional barrio de San Juan será parte de un taller donde descubrirán la diversidad cultural que esconde. Y en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana estarán con nosotros, ¿quiénes, Darío? Hoy habíamos previsto la participación del cineasta argentino Ariel Rotter, que nos acompaña aquí en la cabina de Zona Cultura. Sin embargo, presentaremos una entrevista realizada por Alex Mora, quien estuvo en la noche de ayer acompañando el cineforo de este cineasta, que realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer sobre el film La Luz Incidental, donde tengo entendido participaron varias personas en la exhibición de esta película y posterior foro. Y así es, y como estos detalles no pueden faltar aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, tendremos que ir tras Ariel para nosotros cumplir con nuestro objetivo. También estará con nosotros Marcela Gómez, presidente de la Asociación de Huecas del Ecuador, y estará aquí con nosotros para hablar sobre la segunda edición del Festival Gastronómico La Yapa. De igual forma, al cierre de nuestro informativo, nuestra última entrevista será con Cristian Maturana, miembro de Innova Libre y Coordinación de Innovación y Tecnología de la Biblioteca de Santiago de Chile. El tema a tratar este día será dar a conocer los detalles sobre el primer encuentro, la biblioteca, un espacio activo, un encuentro internacional que está concerniendo a varios expertos sobre las bibliotecas aquí en la ciudad de Quito. Y con esto les invitamos a que sigan conectados con nosotros. 100.9 de Cultura FM, 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y en nuestras páginas www.casadelacultura.gov.es y también en la página www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala. Nos vamos enseguida con los detalles de la información. En el país. 7:08 a.m, aquí arrancamos con nuestra jornada informativa. El 9 de diciembre en la comunidad de Cuajara, de la parroquia La Carolina, provincia de Imbabura, se desarrollará el encuentro ancestral de las comunidades afroecuatorianas hacia la patrimonialización del instrumento bomba, música, danza y saberes ancestrales. La Asociación Humberto Padilla, el Gobierno Provincial de Pichincha, la Alcaldía de Ibarra y Urcuquí, así como la Universidad Técnica del Norte, se han unido para cumplir con los mecanismos necesarios y conseguir que el instrumento danza, música, llamado bomba, sea reconocido como patrimonio intangible. El artículo 52 de la Ley de Cultura señala que el patrimonio intangible o inmaterial son todos los valores, conocimientos, saberes, tecnologías, formas de hacer, pensar y percibir el mundo y, en general, las manifestaciones que identifican culturalmente a las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que conforman el Estado itural, plurinacional y multiétnico ecuatoriano, define de la comunidad. La socialización con las comunidades se ha venido realizando paulatinamente y en el mes de enero de 2018, junto con la Universidad Técnica del Norte, se dará inicio a la investigación de este instrumento y danza, así como los conocimientos ancestrales para avanzar en el proceso del reconocimiento y patrimonialización de la bomba. Según Jorge Vilca, presidente de la Asociación Humberto Padilla, la comunidad ecuatoriana debe conocer sobre la bomba que... Es una cultura muy rica, primero, y también debemos conocer que esta música bomba es muy ecuatoriana, porque se lo creó, fue creada por los negros que se los trajo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y que se asentaron normalmente en el territorio de la cuenca del río Mira, llámese Cuajara, La Concepción, Caldera también, entonces parte del Chótano, entonces casi que no se ha conocido mucho. Y es que destacar que como instrumento viene de África, pero no lo vinieron trayendo en sí, ¿no? El instrumento, pero vino en su corazón, vino en su imaginario, no en su imaginario, sino vino en sus... Por sus similitudes que los negros de aquel entonces fabrican este instrumento bomba. Y que con el tiempo se fue acoplando y con la guitarra, bueno, un sincretismo cultural, lo que llamamos sincretismo cultural, por la mezcla de la guitarra española y los instrumentos andinos, lo que tenemos una música... que hoy conocemos normalmente como música bomba. El 9 de diciembre, Cuajara recibirá las delegaciones de... la parroquia, La Concepción, se llama así, los caseríos La Loma, Chamanal, Santa Lucía, y también estará Santiaguillo, estará al otro lado Cuambo, estará Salinas, estará La Victoria... estarán también parte los caseríos del Valle del Chota, también estará Inta Quito con su Escuela de Saberes Ancestrales representando. La jornada que visibilizará al pueblo afroecuatoriano sus derechos colectivos consagrados en la Constitución se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y continuamos con más información. Tenemos 7 de la mañana y 12 minutos. Les recordamos que este informativo es retransmitido a través de la página web www.cceloro.gov.es. El pasado 21 de noviembre, más de 40 representantes de instituciones financieras públicas y privadas de nuestro país se dieron cita en el taller introductorio de capacitación de análisis de riesgos ambientales y sociales, el cual busca sensibilizar al personal de las instituciones financieras ecuatorianas sobre las consecuencias y oportunidades generadas por la identificación y evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus clientes. Evento de apertura, representantes de Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente, UNEP por sus siglas en inglés, Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ASOBANCA, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PANUD y la Superintendencia de Bancos del Ecuador compartieron sus experiencias referentes al taller y agradecieron al proyecto EcoBanking de INCAE y EcoBusiness por hacer posible este evento. María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, resaltó que esta cartera de Estado tiene un rol fundamental, el cual es asegurar la sostenibilidad ambiental del país y su desarrollo económico. En este sentido, recalcó que el involucramiento de las instituciones financieras y el sector privado de estos procesos permitirá mantener los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además, felicitó a ASOBANCA por la creación del Comité de Finanzas Sostenible, quienes lideran la Agenda Sostenible Financiera, iniciativa que busca marcar los lineamientos y procesos para financiar iniciativas verdes como una oportunidad para el fomento de los bioemprendimientos asentados en una economía basada en la biodiversidad con manejo sostenible. Matías Gallardo, representante de la ONU Medio Ambiente, mencionó que el involucramiento del sector financiero en este tipo de iniciativas demuestra que hay una conciencia bastante grande dentro del sector financiero ecuatoriano para apoyar la transición al desarrollo sostenible. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana puede marcar al 2220-966, 2220-966 y participar en nuestro segmento de comunidad dando a conocer pues ustedes todas esas actividades culturales que van a desarrollar. Nuestro compañero Diego Salazar listo para atender su requerimiento, esa llamada telefónica y poder conectarnos para salir al aire. Así que no se olvide, 2220-966. Y nos vamos, seguimos con más información. Y la Cruz Roja Ecuatoriana lanza el proyecto Preparación, basada en pronósticos que apuntan a reducir desastres producidos por riesgos naturales que puedan ser pronosticados. Preparar a la comunidad frente a riesgos naturales es el objetivo del proyecto Preparación Basada en Pronósticos que ejecuta la Cruz Roja Ecuatoriana con el apoyo de la Cruz Roja Alemana y el Centro del Clima de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, Media Luna Roja y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ecuador es el segundo país del continente junto a Perú, donde se ejecuta el proyecto Preparación Basada en Pronósticos, que busca contribuir a la mitigación de los impactos humanitarios de eventos meteorológicos extremos en la población vulnerable. El proyecto camina de la mano del INAMI. Su director ejecutivo, el capitán José Olmedo, cuenta cómo participarán. El INAMI tiene un papel muy importante porque al ser el organismo oficial técnico del Estado en cuanto se refiere a meteorología, a hidrología, entonces tenemos mucha información que puede servir para los fines del propósito del proyecto relacionado con precipitaciones, cuando se presenten precipitaciones fuertes, lluvias que sobrepasan lo normal. Tenemos información sobre la dispersión de cenizas. ¿Cómo se desarrollará esta propuesta? Escuchemos a Alejandro Terán, coordinador del proyecto Preparación Basada en Pronósticos. El próximo año vamos a seguir trabajando ya en lo que son precipitaciones en la costa ecuatoriana, enfocándonos en el tema del fenómeno del Niño. Cuando se generen estos eventos y se active un protocolo y sea inminente un evento, nosotros activamos fondos a través del gobierno de Alemania específicos para poder brindar apoyo a la comunidad, que son preposicionamiento de insumos, kits volcánicos, dado el caso, mosquiteros, kits que sean necesarios para poder enfrentar los fenómenos que se generan a través de un pronóstico del tiempo, en caso de precipitaciones extremas. El proyecto piloto contempla el fortalecimiento de las capacidades del voluntariado de la institución, así como el personal de entidades técnicas científicas como el INAMI, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el INOCAR, la Secretaría de Riesgo y organismos internacionales. La iniciativa utiliza una metodología que se aplica actualmente en 20 países de África, Asia, Europa y en América. Vamos a continuar con más información, 7 de la mañana y 18 minutos. Con el objetivo de reducir la mortandad de animales silvestres atropellados en las vías de Manabí, la Dirección Provincial del Ambiente y el Parque Nacional Machalilla, con el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito, lanzaron el pasado martes la campaña No Más Corazones Verdes en la Vía, junto con el apoyo de jóvenes voluntarios de Puerto López. En este evento, 100 estudiantes de la Unidad Educativa Isidro Barriga y la Universidad Estatal del Sur de Manabí recorrieron las principales vías de Puerto López y pintaron dos corazones verdes en los túneles de los algarrobos de este cantón. Además, se colocaron adhesivos informativos a los vehículos sobre la importancia de reducir la velocidad para conservar la vida silvestre. Vicente Zavala, coordinador zonal 4 del Ministerio del Ambiente, señaló que esta iniciativa busca evitar la muerte de animales en las vías. Este sería el segundo año consecutivo que se realiza esta campaña de conservación ambiental y ahora contamos con la importante colaboración de los jóvenes. Evelyn Cedeño, estudiante de la Universidad Estatal del Sur, mencionó sentirse motivada por ser parte de esta iniciativa de protección de la vida silvestre. Además, señaló que estas actividades nos permiten como jóvenes entender el valor que tiene la biodiversidad de nuestro país y así poder transmitir un mensaje claro a la ciudadanía de cómo cuidar nuestra fauna. Esta campaña nos ayuda a concientizar a los conductores a tener mucho más precaución. Durante los estudios realizados en Machalilla en el 2013, se reportaron 344 animales muertos arrollados. En el 2014, la cifra fue de 346. Y en el 2015 se redujo este número a 226 animales de varias especies, entre ellos tigrillos, venados, osos hormigueros, loros, entre ellos. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. ¿Sabía usted que según el informe de Chiladris en el mundo, uno de cada 10 años crecen sin el cuidado de sus padres? Aldeas SOS busca cambiar esta realidad con la campaña Ni un niño solo. Desde ayer, Aldeas Infantiles SOS Ecuador busca que la ciudadanía se una a la campaña Ni un niño solo, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad que tienen los adultos para que los niños y niñas ejerzan su derecho a vivir en familia y recibir cuidado y protección. Si bien la campaña arranca en estos días, próximos a Navidad, Contran Pellicer, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, señala que se debe mantener a lo largo de todo el año. El llamado es a unirse, el llamado es ayudar, súmense para que puedan establecer espacios protectores. Cuando nos planteamos la campaña Ni un niño solo y decidimos hacerlo en temas de Navidad, es porque tenemos que apelar a la sensibilidad que ocurre en estas épocas. Pero no necesariamente ni un niño solo en época de Navidad, ni un niño solo nunca. Hoy día, con la temática del abuso sexual que está en los medios de comunicación, podemos decir y podemos plantear y podemos inferir que muchos de esos niños no tuvieron la oportunidad de estar acompañados para que eso no ocurriese. De esta forma, Aldeas SOS busca cambiar esta realidad, que a juzgar de Gabriela Navas, coordinadora de comunicación, las cifras llaman mucho la atención. En el Ecuador, al 2015, 2.520 niños y niñas se encuentran en situación de acogimiento. El 7% de los niños y niñas de 1 a 17 años vive sin sus padres. Y 5.600 niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad tampoco viven con su familia. Alrededor de 500.000 niños, niñas y adolescentes están en riesgo de perder el cuidado parental. Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional presente en 134 países y con más de 50 años en el Ecuador, operando en Pichincha, Imbabura, Azuay, Esmeraldas, Guayas y Manabí. Actualmente, 4.371 familias son parte del programa de acompañamiento familiar para prevenir su separación. En el trabajo de prevención han evitado la separación familiar de 894 niños, niñas y adolescentes. Las personas interesadas en ser parte de la campaña pueden contribuir de manera continua e integral al trabajo de Aldeas Infantiles SOS Ecuador mediante un aporte mensual. Para ello, solo les basta llamar al número 1-800-ALDEAS o ingresar a la página web www.ni1niñosolo.org. Y cambiamos de tema cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. La Subsecretaría de Patrimonio y el Instituto Yavirac mantuvieron una reunión de trabajo para analizar las posibilidades de creación de una carrera técnica en manejo y gestión del patrimonio. El Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac funciona desde junio de 2015 en la restauración Ex Cárcel 2, que está ubicada en la avenida García Moreno y calle Ambato, en el centro histórico. Esta es un ejemplo de rehabilitación y recuperación del espacio arquitectónico, urbanístico, patrimonial, para potenciar el talento humano a través de la inclusión, acceso a educación superior de calidad, integración social y vinculación con la sociedad y los sectores productivos, fomentando el desarrollo nacional.

Diálogo Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en el territorio continental ecuatoriano. Bueno, y como siempre les habíamos anunciado a usted que a partir de las 7 horas con 30 tiene la oportunidad de compartir con nosotros en este segmento de participación de la comunidad. Así que tenemos una llamada telefónica. Vamos a preguntar con quién tenemos el gusto de compartir. Buenos días. Buenos días, Laurita. Mi nombre es Elena Calahorrano, representante del Museo Manuela Sáenz. Qué gusto tener ese contacto con usted y a ver si es que el público puede conocer la información que tiene para compartir. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, muy amables, gracias nuevamente por la oportunidad de abrirle un pequeño espacio pues a nuestra entidad cultural. Como Museo Manuela Sáenz hemos organizado para esta semana, justo para el día de hoy, en la noche, a las 7 de la noche, una obra de teatro. Es un monólogo con una actriz espectacular que ha venido representando artísticamente a Manuelita Sáenz, nuestra patriota quiteña. Justamente el día de hoy estamos cumple pues 161 años de su muerte, nuestra querida generala de la República del Ecuador, Manuelita Sáenz, y como museo hemos decidido rendirle un homenaje. El día de hoy pues vamos a tener, como le comentaba, una obra de teatro a las 7 de la noche en nuestras instalaciones, en el barrio San Marcos. ¿Quién es la actriz de este monólogo? Clarita Gonzaga. Clarita Gonzaga. Y El público está totalmente convocado, es decir, no solamente los que viven en el centro histórico, sino también en otros espacios. ¿Y cuál sería el objetivo pues de presentar esta obra al conmemorar los 161 años del fallecimiento de la generala de la República? Así es, bueno, pues básicamente el objetivo es poder nosotros difundir la historia de esta maravillosa mujer que nos dejó un legado no solamente de una de las historias más lindas de amor, ¿no?, entre ella y nuestro libertador Simón Bolívar, sino un legado de lucha. Es súper importante para nosotros como museo pues promover este tipo de eventos para dar a conocer mucho más su historia. El día de hoy en la noche, Clarita Gonzaga hará justamente una representación, un monólogo aproximadamente de una hora, en donde se resume la vida de la libertadora del libertador. Ahora, dentro de otras actividades que tenga o como propuesta el museo, Elena. Bueno, la verdad nosotros estamos ahorita planificando una agenda bastante interesante para el mes de diciembre, después para lo que va del resto del año próximo que viene, el 2018, una serie de actividades de este mismo tipo, ¿no? Con obras teatralizadas justamente en representación de Manuela Sáenz, toda la gesta libertadora, topando temas muy importantes de independencia, y no solamente de ella, sino también de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, bueno, pues que son básicamente los tres personajes que nosotros rescatamos dentro de nuestro museo. Elena, así que buenos días, Darío Males le saluda. Una interrogante, el tema de los accesos para las obras que va a presentar, ¿cómo están gestionando eso? Sí, bueno, pues el día de hoy, por ejemplo, en la obra de teatro estamos recibiendo bajo reservaciones. El valor de la entrada, de hecho, tiene un costo de $5, un precio bastante asequible para que las personas tengan la oportunidad justo de visitar y ver lo que ofrecemos como museo. Estamos ubicados en el barrio San Marcos, en la calle Junín, OE113 y Montúfar esquina. Si hablamos de pronto de la parte de accesos, igual para el público en general que desee visitarnos la noche de hoy o permanentemente en nuestras guianzas turísticas que hacemos, tenemos también parqueaderos cerca en el centro comercial Montúfar o en la misma calle Junín y Almeida también. Elena, para finalizar entonces la invitación para que el público se dé cita hasta el Museo Manuela Sáenz. Bueno, están convocados, los invitamos a que nos visiten hoy en la noche, 7 de la noche. Clarita Gonzaga presenta su monólogo Vengo a contarlo todo, se titula así, una obra hermosa que sé que les va a gustar y bueno, pues que es parte de una serie de proyectos lindísimos que vamos a realizar en el museo. Así que están todos cordialmente invitados, los esperamos esta noche. Elena, para finalizar, el número de contacto, ¿a dónde tienen que llamar para reservar? Sí, el número de contacto es el 099-598-7704 o al correo electrónico del museo, mmanuelasaenz@gmail.com. Mi nombre es Elena Calahorrano y yo personalmente estoy encargada pues de la coordinación del evento para la noche de hoy. Agradecemos entonces a Elena Calahorrano por su participación y ya saben, siempre a esta hora usted puede darse cita acá a los estudios de la radio o llamar al 2229-66 y participar activamente en este espacio donde usted puede dar a conocer las actividades culturales que desarrollan en sus espacios. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y enseguida queremos acá dar la bienvenida. Se ha dado cita a Zairi José Quimbo, director de una gran obra como es Taquizari, El despertar de la conciencia, que se presentará este jueves 23 y viernes 24 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Y precisamente está aquí para contarnos sobre esta obra, la trayectoria, ese crecimiento y sobre la presentación de su nuevo material discográfico que es Un despertar de la conciencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a los radio oyentes. Bueno, este trabajo, este caminar, más que trabajo diríamos caminar, es una obra que recoge mi propio testimonio de vida, mi transformación y el hallar mi camino hacia el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, esta obra, está compuesta de cuatro estados. Nosotros los llamamos cuatro estados o cuatro fases. En la primera fase sería la fase en la que todo ser humano tiene un estado de plenitud. El planeta Tierra podría llamarse el estado paraíso, ¿no? El estado paraíso que los científicos coinciden que efectivamente existió en este planeta. Hoy el planeta Tierra tiene, según el análisis científico de la resonancia Schumann, tiene su vibración planetaria está muy elevada. Eso quiere decir que está muy agitada. Así como nosotros cuando corremos, nuestro corazón palpita aceleradamente. Asimismo, nuestra Pachamama también está palpitando aceleradamente. Entonces, es el tiempo de despertar nuestra conciencia para poder ayudar y a que Pachamama vaya calmándose, ¿no? ¿Cómo ha estado esta transformación? Si bien es cierto, Taquizami, originando la música, una obra de Amauta Zairi José Quimbo, quien es ha sido el director del legendario grupo Peguchi, una verdadera transformación de lo que se hacía en este tipo de música y que ahora vemos algo distinto a lo que estamos escuchando en este instante. Justamente, el grupo Peguche cumplió un ciclo muy importante. Trabajamos 25 años de cultura y caminamos por las comunidades y era visibilizar para que las manifestaciones indígenas sean aceptadas como cultura, manifestaciones culturales. Y que nuestro idioma quichua sea también aceptado y reconocido como un idioma vigente, como un idioma existente en este país. En muchos casos yo recuerdo aquí en la misma Casa de la Cultura nos decían, cantan muy bonito, la música está muy bonita, pero canten en español, no les entendemos nada. Entonces yo les decía, no, ¿qué les parece? Yo les invito a que ustedes aprendan el quichua, así podemos entendernos mejor. Entonces, experiencias como esa vivió Conjunto Peguche, ¿no? Nosotros decidimos que todas las canciones sean totalmente quichuas. Y si era necesario, nosotros los traducíamos y las explicábamos. Pero lo que nosotros queríamos es que pudieran sentir el hablar, pudieran sentir el vibrar de este idioma, ¿no? Este idioma importante, de este idioma sagrado para nosotros, porque este idioma tiene la similitud con el sánscrito, el idioma sagrado de la India y gran parte de Europa, inclusive en la antigüedad. Existen estudios que evidencian eso. Entonces, el quichua ahora nosotros le usamos como curishimi. Curishimi es el idioma sagrado para bendecir, para hablar con la madre tierra, para hablar con la Pachamama, para hablar con los niños en su corazón, para hablar en general con todos los elementos de este mundo, para poder entendernos, hablar ahora, con los árboles, hablar con la madre agua, hablar con las montañas, hablar con las piedras. Doctor, este nuevo trabajo que lo pone a consideración precisamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 23 y viernes 24, tiene un objetivo, que es entre ellas sanación, melodías y cantos creados para la meditación. Así es, sanar. Seguro que todas las personas, el sábado pasado estuvimos en un preestreno aquí en la Plaza Foch. Algunas personas se acercaron y dijeron, sí, yo me siento diferente. No sé si eso es estar sanado, pero yo me siento diferente. Yo no soy la persona que llegué aquí, porque cuando llegué aquí, llegué medio turbado, pensativo. Ahora yo me siento diferente. Eso es justamente sanarse. Y esta noche seguramente que van a vivir esas experiencias. Entonces están invitados a Takisami, el despertar de la conciencia. Este evento tendrá una connotación distinta que las personas asistentes podrán compartir con usted varios estados. Efectivamente, el primer estado, como hemos dicho, el estado primordial. El segundo estado es el estado del despertar. Es el estado en el que al despertar se da cuenta de que está viviendo en un estado limbo, en un estado del vacío. Ese es el estado de la crisis. Uno entra en crisis. Entonces, ese estado hay que superar para pasar al tercer estado. Es el estado del verdadero despertar, en el que asume cambiar su vida. Asume cambiar su vida, simplificar su vida. Es decir, si tenía dos celulares, seguramente va a tener uno. Si tenía tantos programas programas para comunicarse con el mundo, quizá simplificará su vida. Y esa es la forma de transformarse. Y posiblemente tendrá deseos de caminar descalzo en la montaña o en el campo y conectarse con la madre tierra. Doctor, finalmente, después de esta terapia, digámoslo así, de esta presentación, de esta gran obra que usted la va a realizar, ¿cuáles son finalmente los resultados? Los resultados serán el despertar de la humanidad. Ese es el... Nosotros somos posiblemente... Pensamos muy en alto... Mejor dicho, que queremos sentir muy, muy alto, muy elevado. Que el mundo despierte su conciencia a través de esta obra. Doctor, entonces la invitación para que el público se dé cita este 23 y 24 de noviembre a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al Teatro Demetrio Aguilera, a las 7:30 de la noche, están cordialmente invitados. La entrada es gratuita, pero también nosotros, como reciprocidad, solicitamos que puedan traer alguna cosita para intercambiar o donación voluntaria. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación en este segmento de comunidad. Queremos agradecer a Zahir y José Kimbo por haberse dado cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hacer esta invitación para que usted se dé cita y sea partícipe del álbum musical número 7, Takisami, originando la música y de la obra Takisami, el despertar de la conciencia, que será en la sala en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por haberte dado cita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. en la casa. Siete de la mañana y 44 minutos, tiempo para seguir con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, diferentes actividades se desarrollan en la Casa de la Cultura. Teatro, danza, espectáculos, conversatorios, entre otros, puede disfrutar el público asistente a este encuentro. Dialogamos con los visitantes nacionales y extranjeros que se dieron cita al tercer día del Congreso aquí en la institución. Como parte del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, una infinidad de eventos se realizan acá en nuestra institución. Hermanos de diferentes latitudes se dan cita a este acto que arrancó el pasado lunes y se extenderá hasta el 26 del presente mes. Gran cantidad de público asiste diariamente a estos eventos. Muchos llegan entre amigos, con la familia, pero sobre todo con la curiosidad de la música, el baile, la danza, el teatro, entre otros, que se presentan todos los días acá en nuestra Casa de la Cultura. José y Zaika son dos chicos universitarios que llegaron sin pensar al evento, pero se encantaron con la danza, las acrobacias y la música de los grupos de argentinos que se presentaron ayer en horas de la tarde. Muy interesante por parte de la Casa de Cultura que existan estos espacios abiertos para el público para poder apreciar un poco más de lo que es el arte, la danza contemporánea con la música de la chica argentina. Es un espectáculo muy bonito. Bueno, la apreciación acerca del arte contemporáneo fue agradable, especialmente que haya estos espacios para apreciar la cultura. Estos artistas dejaron su encanto en esta pareja. Es un espacio súper entretenido para nosotros que estamos aquí pasando y no tenemos mucho acceso a esos. Y agradecemos a la Casa de Cultura que nos permite tener acceso a estos espectáculos de manera gratuita. Sí, me sorprendió porque especialmente aquí en Ecuador no hay mucho de estos grupos. Como que deberían fomentar esos espacios entre los jóvenes. Esto es lo que despierta en el público el tercer Congreso de Latinoamérica, Cultura Viva. Estos chicos universitarios destacan el valor cultural que tiene este evento. Jamie, una hermana colombiana que se acercó acá al Teatro Nacional a visitar la Feria de Artesanías, resalta la unión entre pueblos y la diversidad de cosas que se encontró. Me ha parecido innovador, además muy solidario. Me sorprendió mucho el tema de los zapatos en fibras naturales, porque también traen semillas de plantas. Entonces me parece una propuesta muy linda que la Casa de la Cultura haya aperturado este espacio para que las personas de varios países hayan traído sus productos, su cultura y todo lo lindo que hace. Cerramos de este espacio con el mensaje de Jamie, Zaika y Andrés sobre el valor de la interculturalidad que deben tener nuestros pueblos y que no se debe perderla. Fantástico, se tiene que seguir haciendo. Me parece que es una de las cosas bellas que la interculturalidad nos presenta, porque debemos eso, hermanarnos con todos los países, porque sí, la cultura es muy rica. Sinceramente, el público que está apoyando a los artistas, que los artistas entregan totalmente, muestran todas sus habilidades, y eso es lo que nos deja. O sea, agradecemos eso por estar ellos aquí. Para Zona Cultura, Alex Mora. Continuamos en nuestro noticiario de Zona Cultura, cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos. El cine LGBTI tiene su espacio en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Las funciones buscan incentivar una cultura de respeto a la diversidad sexual. En este noviembre, Ecuador cumple 20 años de haber despenalizado la homosexualidad. Para recordar este aniversario, la organización Quito Gay realiza la 15ª edición de su festival El Lugar Sin Límites, actividad que presenta películas y documentales que exhiben la problemática LGBTI en la sociedad contemporánea. Desde el pasado martes hasta este viernes 24 de noviembre, las funciones del festival se desarrollarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Su director, el cineasta Fidel Indriago, señala que exhibir este tipo de material es fundamental para su provincia. Yo creo que son temas que ya han tenido mucho más apertura en el debate público. Son temas que cada vez está teniendo mayor apertura, mayor tolerancia por parte de la gente. Recordemos que Manabí es una provincia en la cual los índices de violencia y de machismo son uno de los más altos del país, y eso de alguna manera ha influido también para que antes no hayan existido este tipo de manifestaciones de comunidades, en este caso de sectores como LGBTI aquí en la provincia. Sin embargo, yo creo que poco a poco vamos mejorando, en la medida de que instituciones como Casa de la Cultura, como Ministerio, etcétera, aporten y sigan abriendo espacios. Yo creo que la situación va a mejorar para poder tener toda una convivencia en armonía, ¿no? Ese es el objetivo. La selección oficial del festival este año incluye 26 largometrajes de ficción, 10 largometrajes documentales, 6 cortometrajes documentales y 25 cortometrajes de ficción. Freddy Alfaro Reyes, director del festival, resalta que actualmente nuestro país vive una gran exaltación provocada por grupos conservadores y fundamentalistas que están luchando en contra de los avances en temas de derechos LGBTI. Asimismo, advirtió que hoy más que nunca es necesario este festival, pues muestra películas que permiten que el público reflexione y genere empatía con las historias de personas que muchas veces son excluidas y violentadas por su orientación sexual o identidad de género. Por esto, las funciones del festival El Lugar Sin Límites se desarrolla en diferentes ciudades del país. En cuanto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, para este jueves a las 7:30 de la noche se presentará el film inglés Pride, que presenta el trabajo en conjunto entre la comunidad LGBTI y una comunidad minera del Reino Unido. Para mañana a la misma hora se presentará Landscape. El ingreso a estas funciones es gratuito. Seguimos, 7:51, 7:51. La película La Luz Incidente se presentó ayer en horas de la noche en nuestra Cinemateca Nacional Ulises Estrella. El director del film, Ariel Rotter, estuvo presente en la sala y posterior al mismo mantuvo un conversatorio con el público asistente. La Luz Incidente es un film argentino que está catalogado dentro del género del drama. Esta historia está ambientada a la época del año de 1960. Bajo ese estilo y parámetros desarrolló esta historia su director Ariel Rotter. Él tuvo ayer, en horas de la noche, el gusto de acompañar al público y dirigir unas palabras a todos quienes asistieron a la presentación en nuestra Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Escuchemos lo que dijo el director Ariel Rotter. Muy contento de estar aquí presentando la película, porque realmente es una excepción que se estrenen en Latinoamérica películas latinoamericanas. Aunque suene una paradoja, toca puro cine gringo y el cine nuestro es muy difícil de poder verse en nuestras pantallas. Posterior al evento, se dio una especie de conversatorio entre el típico feedback que pide Cinemateca Nacional. El director Ariel Rotter empezó a conversar y a responder todo tipo de preguntas e inquietudes del público asistente. Giovanna y César son compañeros de trabajo. Ellos vinieron a observar la película y comentaron lo siguiente en cuanto al análisis del papel de la mujer en la trama. Realmente la película ha sido muy... la película tuvo sus pausas, tranquila. Una historia tal vez que por esa época, como decía el autor, la necesidad de una mujer encontrar una persona quien le ayude a resolver todos los problemas que iban a enfrentar el estar viuda, sin trabajo, con dos hijas. La película en general me pareció bonita, interesante, que le mantiene al público en expectativa, permite a uno imaginarse cosas, porque a diferencia de otras películas, uno no prevé lo que va a suceder en la siguiente escena. Cerramos esta nota con un invitado especial. El cantautor ecuatoriano Jaime Guevara estuvo presente en la sala y nos dedicó unas palabras sobre lo que opina de esta película, La Luz Incidente. A mí ha sido alentador ver que los géneros alternativos de sexo pues tienen una oportunidad acá en la Casa de la Cultura de exhibir su cine, ¿no? Y con su problemática. en este caso, en esta película, lo que yo he visto, he percibido es la urgencia de un personaje, del personaje central, por mostrarse como una persona normal, entre comillas, y con un hogar normal, entre comillas, con su esposa, con sus niñas, ya, para justificarse socialmente. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:55. Entramos ya a la información de Quito. El Departamento de Sociología y Estudios de Género y la Secretaría Técnica de Juventudes realizaron el día de ayer el primer conversatorio denominado Hablemos de Derechos Humanos de los Jóvenes de la Perspectiva de Género, un encuentro que se efectuó en la sala de conferencias de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hablemos de Juventud es un espacio diseñado por el Gobierno Nacional para que los adolescentes, las autoridades y la sociedad civil establezcan un diálogo sobre las necesidades que tienen los jóvenes ecuatorianos, además de difundir un magno proyecto para integrar a la juventud en la vida laboral denominado Impulso Joven. Durante todo el mes de noviembre, la Secretaría Técnica de Juventudes ha estado realizando diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas y participativas. Es por ello que el día de ayer se realizó el primer conversatorio denominado Hablemos de Derechos Humanos de los Jóvenes con Enfoque de Género. Hablamos con el secretario técnico de las Juventudes, Elías Tenorio, acerca de los derechos que poseen la juventud. Derechos de los derechos humanos que tenemos los jóvenes, particularmente con lo relacionado a la educación sexual, al ejercicio de nuestra sexualidad, como también al ejercicio de tomar nuestras decisiones en libertad, pero siempre informados. El conversatorio se realizó el día de ayer en la sala de conferencias de la Biblioteca Flaxo y contó con la presencia de grandes exponentes que compartieron todo su conocimiento y sus experiencias con los asistentes. Para Zona Cultura, María José Delgado. Y bueno, ya tenemos en nuestra cabina las 7:57. Desde hoy Quito ya arranca con sus fiestas de fundación, así que les queremos hacer la invitación a las personas que tengan la oportunidad de ser parte del desfile de los mercados. Los mercados saludan a Quito, este desfile arranca hoy desde este mismo momento. La concentración es en el Parque Benito Juárez, el parque de la iglesia del sector de la América. Ahí se reúnen desde las 8:00 a.m. varios mercados representantes de los mercados de Quito para desfilar por ciertos sectores de la ciudad de Quito. El punto a llegar es el Boulevard de la 24 de Mayo, donde desde las 10:30 a.m. arrancará un concierto, el show de los artistas de los mercados. También tendrán la presencia de Ricardo Monta, Los Titos, Paul Valentín, Evelyn Yapo. Y para este tipo de actividad, que seguramente traerá algunas consecuencias en el tráfico de Quito, AMT, la Agencia Metropolitana de Quito, nos dice: personal refuerza control en la calle Venezuela por el evento de los mercados que se realizará desde la Plaza Benito Juárez. Así que tome precauciones las personas que van a estar por el centro histórico de Quito. Hoy pues tendremos esta actividad, el desfile de los mercados, que arranca desde las 8:00 a.m. en el sector de la América. Se trasladará hasta el Boulevard 24 de Mayo, en donde realizarán un espectáculo hasta la 1:00 p.m. Así es, amigos, amigas, y no se olviden que hay intensa actividad también acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Necesita también a los museos, y ahí nuestros compañeros, compañeras, les atenderán para tener una visita muy agradable a estos espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando son las 7:59, 7:59,

vamos a entrevistar en esta noche para nuestro noticiero Zona Cultura al director de la película La Luz Incidente. Nos acompaña aquí Ariel Rotter, que a propósito acabó de, en estos instantes, terminar su conversatorio con el público. Hubo muchas preguntas, mucha interacción, y sobre todo el público nos contó, porque hicimos también la nota previa, qué es lo que quedó de sensaciones de esta película, qué es lo que les quedó de mensaje, de temas extra que tal vez no fueron respondidos y que hoy nos en este diálogo lo vamos a responder precisamente con su director. Bienvenido, Ariel, acá primero a Quito, a nuestro país y también a nuestro noticiero Zona Cultura. ¿Qué podemos decir usted como director de esta película que acabamos de observar, La Luz Incidente? Bienvenido. Hola, buenas noches, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de entrar en contacto con la audiencia local. Muy contento de estar aquí presentando la película, porque realmente es una excepción que se estrenen en Latinoamérica películas latinoamericanas. Aunque suene una paradoja, toca puro cine gringo y el cine nuestro es muy difícil de poder verse en nuestras pantallas. Entonces valoro muchísimo esta especie de acción conjunta entre los distribuidores, que además son cineastas, de Vaivén y el Festival de la Orquídea de Cuenca, quienes entre unos y otros han logrado estrenar eso, traer la película aquí a Ecuador. Muy contento por esa circunstancia. ¿Cómo nace esta película? ¿Cómo surge la idea del papel de la que hace de esposa, del fallecimiento de su esposo, de los niños? ¿Cómo nace todo esto en general, Ariel? Bueno, para quienes todavía no la vieron, pero que la podrán ver mañana, o sea, hoy cuando escuchen esta nota, en el 8:30, pasa a las 8 de la noche. La Luz Incidente es una película de Argentina, de época, ambientada en los años 60 en una Buenos Aires de clase media, media alta, y que cuenta básicamente un proceso de reconstrucción familiar. Este proceso, este relato está inspirado en ciertos eventos que tuvieron lugar en el seno de mi propia familia antes de que yo naciese, y de algún modo son esos eventos los que me llevaron a construir esta ficción que de algún modo responde a ciertas inquietudes o curiosidades, digamos, que a mí se me generaron de niño ya sobre, bueno, cómo es que se conformó esta familia a la cual yo pertenezco y que para cuando yo tenía ya como una conciencia estaba completamente desmembrada. Entonces, esta película es un poco como un intento de reconstruir una posible hipótesis de pasado familiar. Es decir, y es lo que nos consultaba, porque vamos a ir exponiéndole las preguntas que nos hacía el público, porque nosotros le consultábamos a todos los que estuvieron acá presentes, ¿qué les quedó de dudas, de contexto de la película? Y una de esas era precisamente el tema familiar. Nos decían que usted nos explique más de por qué se relaciona con lo que usted nos dice algo familiar de la película, de su vida con la película. Porque básicamente aquí está contando una historia de una mujer que, digamos, sin querer develar demasiado la película para que la puedan luego ver y no spoilearla, como se dice ahora. Es una mujer que está en una situación de duelo y le presentan un candidato que viene así a rearmar la familia. Ella tiene dos niñas pequeñas y bueno, con este candidato se embarca en un proceso, digamos, matrimonial sin saber realmente quién es, porque está todavía demasiado imposibilitada de superar el propio duelo cuando tiene que lidiar de pronto con ver si funciona esta pareja nueva que le aparece. Entonces, en esta encrucijada que ella se encuentra, de algún modo es que sucede esta película. Y mi interés tiene que ver también con que el resultado de esa unión de esa mujer y ese hombre, soy yo, porque es un poco la historia de mis padres, ¿no? Perfecto. Ariel, también la consulta era el papel de los dos, de los niños, de los hijos. ¿Cómo lograron que actúen tan bien? Obviamente con el contexto de la edad de siendo bebés, acoplados también a la historia, también al papel y a lo que ellos tenían que realizar en cada una de las escenas de la película. Sí, hay un refrán que dice, nunca filmes con perros ni con niños. No solo por lo difícil que es, sino porque además terminan siendo los que se roban la película, ¿no? Básicamente con los niños y los perros, pero en este caso los niños, no hay dirección posible, digamos. Lo que puede haber es una estrategia de trabajo, que porque son niños de un año y medio, digamos, no responden a estímulos. Entonces lo que puedes hacer es tratar de generar un estímulo o una circunstancia de juego y esperar a que suceda eso que crees es lo que estás buscando, o básicamente aquello a que, digamos, más allá de tu idea, digamos, de guión, una vez que tenés que lidiar con la realidad de filmar con dos niños, bueno, un poco quedás a la espera de qué podés capturar de eso. Y básicamente aquí parecen como muy bien y muy integrados con la madre, pero créeme que fue un resultado de una paciencia muy grande y de igual pues, esperar 4 o 5 horas para tener esos 15 segundos en donde quizás ya se cansó de llorar o se cansó de estar ahí y se relajó, y en ese relax consigues esos segunditos para contar esa intimidad en padre e hijo, ¿no? El tema de que escuchábamos precisamente en las últimas preguntas del conversatorio, el look de la protagonista, que usted decía que al igual que la escena de los niños era muy complicado un peinado. ¿Qué podemos decir del look que tenía la actriz principal de aquí? No, bueno, es que se ve extremadamente simple su look, pero aún así todo eso tomaba bastante tiempo, porque, bueno, es coqueta y el pelo realmente, si bien está atado, quería que se vea brillante y lindo y demás. Pero básicamente venía un poco en relación a que al hacer una película de época como esta, hasta los elementos más pequeños son trabajosos, y entonces todos los detalles de vestuario, de recreación, de dirección de arte, de fotografía, inclusive sonoro, porque una película, tú estás filmando en la actualidad y entonces si estás filmando en un departamento o lo que sea, viene de la calle un sonido ya de, por decir, de autobús con frenos neumáticos y cierre de puerta no sé qué, que ya no pertenece a la época. Entonces, ¿cómo trabajar aislado de todo eso? ¿Cómo lograr como una buena construcción de época? Fue todo también un desafío y es un atractivo muy fuerte para mí de la película. Eso, por eso decía también en el conversatorio, más allá de si te gusta o no la peli, digamos, es una peli linda de ver, como que propone un viaje en el tiempo, un viaje de introspección también, de memoria familiar, y lo más lindo que me ha pasado con la película es comprobar que los espectadores también un poco viajan a sus propias historias familiares, como si la película les permitiese hacer ese viaje de acordarse de cómo era la casa de su abuela y la de su tía y cómo hablaban en esa época y cómo se vestían y el qué dirán y cómo debían verse las cosas y los vínculos familiares. Entonces ahí hay algo que creo que la película logra por ese lado, y también en su intimidad, en cómo la película percibe que acá lo que se está compartiendo es una intimidad muy amorosa y de un modo súper genuino y honesto, lo valora, y por eso es que se conecta con la película. ¿Por qué en el aspecto visual, por qué usar el blanco y negro, teniendo tal vez la posibilidad de hacerlo a color? ¿Cuál fue la idea en ese sentido? Lo que pasa es que esta peli surge de una serie de fotografías familiares que eran en blanco y negro, y para mí toda esa etapa familiar era blanco y negro, entonces como que ni me lo pregunté, siempre fue blanco y negro esta peli. Y bueno, también eso, el gusto, ¿no?, de las ganas de decir, hice una blanco y negro. Perfecto. También nos consultaba el público que a muchos les había dejado la sensación que como que va a haber una segunda parte, como que no termina ahí la historia con el matrimonio, sino que como que empieza algo más, o como que falta algo más. ¿Es así o cómo lo ve usted? Lo que pasa es que, digamos, hay historias, tiene que ver con los modos de contar. Digamos, una película que es muy conclusiva, que dice, bueno, y así terminó, se casaron y fueron felices, solo porque terminó ahí. Porque dales 15 años de convivencia y vas a ver cómo están, ¿no? O sea, el cine, lo que pasa es que tiene a veces, sobre todo como el modo de contar que nos trata de imponer un poco el Netflix, digamos, donde hay un evento extraordinario cada minuto y medio para que estés así con la, agarrando, digamos, agarrado a la silla, y que todo el tiempo están pasando cosas. Pues la vida no es así. La vida se te pasa el día y no puedes creer que ya pasó el día. ¿Cómo? ¿Ya son las 5 de la tarde? Sí, que no hice nada, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, y con los vínculos también pasa eso. De golpe no te das cuenta y puta, estás hace 12 años en pareja con alguien. Y aquellas cosas que te enamoraron de esa persona, pues son las que te molestan ahora. ¿Cómo puede ser? Eso no es una película, digamos, mostrable, ¿entiendes? Entonces, hay como un discurso medio hegemónico de cómo deberían ser las películas, o cómo nos estamos acostumbrando a ver las películas de una manera cinematográficamente poderosa, cuando en realidad, bueno, la vida es vida y tiene como matices, ¿no? Entonces, simplemente la película en un momento quizás sí queda en evidencia que aquí se cuenta hasta aquí y no es conclusiva sobre su final, pero del mismo modo pienso que las películas conclusivas lo son porque terminan y vienen los créditos. Pues si uno se quedara viendo cómo sigue esa historia, bueno, tiene siempre un continuará, ¿no? ¿Qué sensación le dejó a Ariel en la parte ya final de esta nota? En su vida privada, en su vida personal, en como artista también, esta película, ¿qué le dejó como sensaciones? Me dejó como un aprendizaje muy lindo, que a diferencia de otras de las otras películas que yo había hecho, donde siempre me sentía como muy en control de lo que se estaba contando y cómo se estaba contando, aquí esta película sentí que me solté bastante. A dejar que las cosas fluyan de una manera un poquito más natural y dejar de sorprenderme un poco por el resultado de algunas cosas, dejar de luchar contra o de imponer cómo debería ser todas y cada una de las cosas, sino un poco concentrarme en lo esencial y bueno, que el resto también sea un poco fruto de ese azar creativo. Y me deja por otro lado también la sensación, una linda sensación, porque la película viene, o sea, ya pasaron casi 2 años desde que se estrenó y sigue viajando y se sigue estrenando en otros países y en otras salas. Ya lleva como 33 premios recibidos entre distintos festivales y premios también de la crítica, el público y demás en Argentina. Ha sido elegido como la película del año por las asociaciones de críticos cinematográficos y también por los colegas, por la asociación de directores y por la asociación de técnicos de la industria. Entonces, como que, bueno, es una película también muy querida para quienes aman el cine, porque quizás perciben de que quien la hace también ama el cine de una manera clásica, y creo que realmente lo digo con sin ningún tipo de pudor, que es linda de ver, más allá de que te enganches más menos con lo que aquí se cuenta, que ojalá así sea. Creo que es una película disfrutable de ver. Perfecto, Ariel, queríamos agradecerle mucho por el espacio que nos ha dedicado acá a nuestro noticiero Zona Cultura, precisamente en esta cobertura de la película La Luz de Incidente. Su despedida y también la invitación para que, ¿dónde más va a estar la película en estos días? Usted está en Quito y sabemos que va a viajar también a otras ciudades. Sí, bueno, gracias a ustedes. Y la película presenta este jueves, o sea, hoy jueves en la sala 8:30 a las 8 de la noche. Y luego posiblemente, bueno, y luego se presenta el sábado en Cuenca en el Festival de la Orquídea, para luego sí tener un estrenito comercial en la sala 8:30 a partir de diciembre. No sé exactamente en qué días y horas, pero queda aquí para que se encuentre con el público ecuatoriano y a ver qué les parece esta luz. Perfecto, estuvo con nosotros Ariel Rotter, el director de esta película La Luz de Incidente, presentada esta noche acá en nuestra Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, ahí teníamos esa entrevista realizada por nuestro compañero Alex Mora junto al director argentino Ariel Rotter, quien presentó aquí su película La Luz Incidente. Continuamos con información, 8 de la mañana y 21 minutos. Tenemos información de la AMT. Nos dice, al momento se visualiza trole averiado en la 10 de agosto y Santa Prisca. En el sentido norte-sur, obstaculiza un carril exclusivo. Obstaculiza el carril exclusivo. Hay agentes de control del tránsito en el sector, en ese sector de la ciudad. Y bueno, lo dicho, el desfile de los mercados ya ha dado inicio en la ciudad de Quito. Por eso tenemos algunas calles cerradas, por ejemplo, la calle Río de Janeiro y Uruguay. Eso es lo que les podemos contar al momento. Ahí tenemos ya algunas imágenes que podemos observar cómo los mercados se están desplazando por la ciudad de Quito por estas fiestas de fundación de la ciudad. Así es, y cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, nos separamos por un instante y ya regresamos con nuestros invitados para hablar sobre el festival gastronómico La Yapa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El Consejo Ciudadano de Medios Públicos, EP, invita a usted al foro Medios Públicos y Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué hacen para nosotros? A llevarse a cabo en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en La Bolivia y Estorio Salgado. Foro abierto a todo público. Los esperamos. Thank you. Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Crietenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Al señor que le sigo. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, al atajo espiritual, dedicarle ahora un capítulo especial. Y con este tema musical, cuando hablamos de la rica gastronomía y sobre todo cuando ustedes escuchan en los mercados también, en algunos espacios, ¿me puede dar la yapa? Deme la yapa, por favor. La yapita falta, ¿no es cierto? ¿No ha escuchado esto? Bueno, le damos esta oportunidad para que usted conozca más sobre este término, porque ya están con nosotros Lenny Moreira y Andrea Rojas, ellos son integrantes de Tradiciones Quiteñas, y están aquí precisamente en nuestro noticiario de Zona Cultura para hablar sobre la segunda edición del Festival Gastronómico La Yapa. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Rojas, representante de Tradiciones Quiteñas. Hoy vengo representando a la Asociación Gastronómica del Ecuador, de Huecas del Ecuador, para hacerles la cordial invitación al mejor festival de huecas del Ecuador, layapa.es. Esta propuesta realizada por esta asociación, esta será la segunda edición. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo, de esta propuesta? A ver, nuestro objetivo sobre todo es brindar a todos los quiteños los mejores sabores de Quito. Y como estamos en fiestas, empezar con eso, con los mejores sabores. El patrimonio gastronómico que tenemos es infinito, es bastante bueno, es muy rico. Como repito, reitero, las mejores huecas en un solo lugar, en ayapa.es. Y bueno, Lenin, ¿cuál crees que es la diferencia de este festival gastronómico al resto de otros festivales de comida que se realizan a lo largo del año aquí en la ciudad de Quito? Y bueno, la diferencia, muy buenos días con todos los oyentes, ¿no? La diferencia sería que nosotros tenemos 25 huecas, 30 emprendimientos, personas que son han salido de partes bajas, comidas tradicionales que han venido de generación en generación. No sé cómo explicarlo, decirle que nuestros abuelitos, nuestras personas que anteriormente sabían de la comida. Entonces hemos venido acogiendo esa misma cultura, ese mismo sabor. Entonces en la hueca estamos hablando completamente de platos típicos del Ecuador. Platos típicos, claro que en esta ocasión ya se integran gente de diferentes ciudades, pero es lo típico. Básicamente es lo típico, lo tradicional, lo que antes se cocinaba en olla de barro. Por lo menos nosotros seguimos manteniendo la tradición de generación en generación. Quisiera también que nos recuerdes, Andrea, ¿cómo fue que nació la Asociación de las Huecas? Bueno, el primer festival fue el primer festival de la Yapa al cual yo no estuve fue en el Mercado Central de Quito. Después no tuvo la acogida que esperaban por falta de, bueno, pues de las personas, falta de querer aportar con eso, uh-huh, con la gastronomía y todo. Fue el segundo festival, fue la Yapa, fue en la Plaza de Toros, Quito. fue ahí cuando empezamos. Entraron casi 40 huecas, pero después seleccionaron hasta 25. Entonces, ahora ya estamos un año cumpliendo con la Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador y decidimos hacer el segundo festival ya con las 25 huecas y formados como asociación. Uh-huh. ¿Y la asociación tiene presencia aquí en Quito o es de presencia nacional con otras huecas de otras provincias? No, tenemos presencia nacional también. Vienen huecas de Guayaquil, vienen huecas de Esmeraldas, vienen huecas de Loja. Lo mejor de lo mejor en comida está en layapa.es, todas las mejores huecas. ¿Representarán en el caso de Guayaquil todo lo que tiene que ver con la comida de esta zona, de esta provincia? Cada hueca tiene su plato estrella. Cada hueca, entonces, directamente no vienen con todos los platos, pero vienen con el plato fuerte de su hueca. En nuestro caso, nuestro plato fuerte son los pristiños. Entonces, representamos todo lo que es con pristiños, diferentes sabores, nuevos sabores también, porque antes comíamos el pristiño con miel de panela. Hoy nosotros, como todo está cambiando, estamos innovando sabores. Ahora tenemos con mermeladas, con chocolates, con un sinfín de cosas que lo pueden poner. Entonces, cada hueca tiene su plato estrella y lo presenta de la manera que desee. Como desee y en diferentes sabores. Este festival, layapa.es, la segunda edición, arrancará desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro de Eventos Bicentenario. Acá tendremos 25 huecas tradicionales. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección? ¿Cómo han podido llegar al final estas 25 huecas? A ver, una hueca es una tradición, es un patrimonio gastronómico y obviamente tiene que venir de generación en generación. Nuestra hueca, yo le hablo por tradiciones quiteñas, tiene 80 años. Empezando de mi bisabuela, que empezó en el mercado central de Quito. Vino con mi abuela, que aún siguió en el mercado central de Quito. Ahora con mi madre, que tenía su puesto en el mercado central de Quito. Después tuvo un local y ahora pues conmigo. ¿Sería la cuarta generación? Yo soy la cuarta generación. Ahora, coméntenos, me llama la atención porque a veces pensamos que los jóvenes no se vinculan, que no están atentos, sobre todo en lo que tiene que ver con la cocina. ¿Qué ha pasado con ustedes? Porque los vemos jovencitos y que están ya un poco al frente de mantener estas tradiciones. Así es, nosotros tradicionalmente, creo que toda mi familia ha sido de trabajo, todo el mundo le ha gustado todo lo que es comida. A mí me encanta lo que es la gastronomía, representar, ver día a día cómo mi madre lo hace, y eso me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención y por eso hemos decidido nosotros también seguir con nuestra tradición, seguir con este emprendimiento que es muy bonito, sobre todo eso, digo, el patrimonio que te dejan, las enseñanzas, son inolvidables. Andrea, y el día a día vives con eso. Y eso ha sido una característica para que se reúnan estas 25 huecas, que sean negocios que por lo menos cumplan de una tercera generación, cuarta generación. Obviamente ese es el objetivo de las huecas, porque, no sé, supongo que a ustedes les ha pasado que su abuelo les dice, venga, vamos a comer acá porque yo cuando era un niño yo comía acá, o sus padres. Entonces eso es lo que queremos que transmitir de generación a generación. Hay dos términos, como por ejemplo, que ustedes están utilizando, la yapa y también la hueca. ¿Qué es una hueca y qué es una yapa? Bueno, la hueca es un lugar tradicional que, al igual que nosotros, ha venido de generación en generación. Si no lo conocemos nosotros, los conocen nuestros abuelos o nuestros padres, y obviamente nos van a llevarnos a nosotros. Y la yapa, siempre una hueca, cuando usted va, le dice, regáleme más arrocito o póngame un poquito más de jugo, y eso es nuestra yapa. Siempre a una hueca es con yapa. Nunca le vamos a cobrar el extra esa es nuestra yapa. Siempre va a haber la yapa. Por ejemplo, dentro de la selección que comentaban ustedes y que les hacía la pregunta Darío, ¿qué es lo más tradicional que vamos a poder ver en este festival gastronómico, aparte de los platos que ustedes nos acaban de mencionar? Lo más tradicional, un sinfín, entre eso está el cuí, tenemos tripa, tenemos las corvinas del mercado central, que son súper tradicionales, las corvinas de Gloria y Aguar Locro, tenemos los jugos, tenemos batidos, tenemos todo un sinfín, o sea, Costa y Sierra está ahí reunido. ¿En cuanto a costos, cómo está? Súper económicos. ¿Hay una base con de yapa? ¿Precios? ¿Desde dónde sí parten? Empezamos desde $4 hasta $6 el plato. ¿Sería el techo? El más fuerte. Ya. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de postres, desde $1. tenemos postres desde $1 y pues el más costoso que sería de $6. En nuestro caso nosotros tenemos un plato súper chévere que es el pristiño. Yo creo que tú sí lo probaste en la presentación. Es el pristiño, el buñuelo, el higo, un pedazo de queso y espumilla. Ese es nuestro plato fuerte, nuestro port. Por ejemplo, ¿y cuánto cuesta ese plato? Ese plato cuesta $3, pero es el plato, es un plato familiar, un postre que se pueden comer sentados unas 4 personas en la mesa. Es un postre. ¿Qué historia nos pueden mostrar ustedes respecto de los pristiños? Los pristiños. Sé que los utilizan mucho en estas épocas de diciembre, navideñas. Sí, los pristiños mi madre los vende todo el año. En tradiciones quiteñas. No, al igual que la colada morada, al igual que los pristiños, los buñuelos, todo el año los vendemos ahí en tradiciones quiteñas, en nuestro plato estrella. Pero, como le digo, hay mucha gente que ahora por cuestión de diabetes no evita tanto el dulce. Entonces mi mami lo innovó con mermeladas. Y a veces lo hace con stevia para que pueda degustar todo el mundo. Entonces, eso sería nuestra innovación, en este caso los nuevos sabores en los pristiños. Lenin, hay un tema también, yéndonos por la cuestión de la innovación. Una característica ha sido de que las huecas haya sido un negocio familiar, que no pertenezcan a franquicias, que haya pasado de generación en generación, platos típicos, platos tradicionales, pero en ese punto, ¿qué papel está cumpliendo la innovación? La necesidad también de ir probando otro tipo de sabores. Bueno, en este caso, como Andrea estaba comentando, la innovación de cada plato es como la que le presentó Andrea hace un momento. O sea, cada plato viene de generación en generación, pero siempre, digamos, en el yaguarlocro se va aumentando un sabor especial. Pero así ligeros nomás. Son ligeros, ¿ya? Son ligeros. Con el tiempo van cambiando las cosas, con el tiempo va deteriorándose el producto. Entonces, en ese lapso de tiempo, entonces, ahí se pone una pizca de un aroma que a la gente le vaya a seguir gustando. En este caso, como Andrea dijo, nuestros pristiños, que son el plato estrella de nosotros. Antes era solo con miel de panela, nada más. Entonces ahora nosotros lo innovamos, como ustedes mismos lo han dicho, somos jóvenes, somos la cuarta generación. Ahora nosotros le ponemos chocolate, miel de panela, miel de piña, miel de maracuyá, miel de mora. Entonces ahí se va colocando una innovación en cada plato, como en todas las huecas que nosotros nos vamos a presentar, pues, del 30 al 3. Y en esa medida, tú, ¿para dónde estás considerando, observando que va la cocina ecuatoriana? Tomando en cuenta que en este momento, en la sociedad del siglo XXI, muchas veces la gente, al momento de servirse un plato o alimentarse o comprar un producto, incluso va viendo desde el semáforo de nutrición hasta incluso de qué producto está elaborado. ¿Crees que podría existir ya una cocina ecuatoriana que está buscando ser más ligera, más light? Bueno, lo que son huecas, como le dije, nosotros venimos acogiendo lo anterior, lo sea de los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres. Entonces, en este caso, sí, estamos intentando no dar tanto, porque como ahora los tiempos ya, o sea, la comida ya es un poco dañina para afecta a nuestro organismo. Pero nosotros como huecas no podemos cambiar en sí tanto el esquema de lo que nosotros hemos venido aprendiendo, siempre innovando, siempre tratando de dar al público una mejor comida para que se sientan bien en lo que es salud y todo, ¿no? Pero, como le dije, ahora es como viene con el semáforo, todos los productos, ¿no? Pero esto se trata de huecas. Entonces viene de lo anterior, viene de nuestros bisabuelos, abuelos y todo. Entonces no podemos cambiar tanto el motivo de la comida. Entonces más o menos por esta fecha vamos a romper un poquito la dieta. Vamos a romper la dieta con todo lo que tenemos. Son yaguarlocros, secos de chivo, corvinas, dulces. Va a haber también artesanías que van a aplicar en este caso. Y como nosotros representamos a tradiciones quiteñas, pues va a tener espumilla, colada morada, champús y todo lo que es higos, y todo lo que son dulces, dulces tradicionales. Bueno, entonces se recomienda al público asistir desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro de Eventos Bicentenario, donde estarán presentes 25 huecas tradicionales de todo el país, toda la comida del Ecuador, y también 30 emprendimientos. ¿La gente puede ingresar con algún costo? El costo para las personas adultas cuesta $1, para niños tercera edad es totalmente gratis. Perfecto. Esperándoles, agradeciéndoles la invitación y esperándoles en el mejor evento gastronómico de Quito, layapa.es. No se olviden que siempre pueden pedir su yapa del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Bueno, entonces ahí estaremos para desayunar, almorzar y cenar en layapa.es. Segundo y con festival. Artistas invitados. También tendremos artistas. Muchos artistas. Ahí invitados. Estaremos para pedir la yapa en este festival gastronómico que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos. Recuerde, 30 hasta el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Y con yapa. ¿Cuáles serán los horarios? Nuestros horarios están desde 10 de la mañana hasta 6 de la tarde. Perfecto, ahí tenemos esos horarios entonces. Agradecemos a Lenin Moreira y a Andrea Rojas de Tradiciones Quiteñas que nos han acompañado, pues, y nos han dejado esta invitación para participar en los próximos días ya en este festival gastronómico layapa.es. Hacemos una pausa y de inmediato ya estamos nosotros con los representantes del primer encuentro, la biblioteca, un espacio activo. Nacional, con arroz y con maduro a lo guayaco de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza. La nueva expresión del folclore. Proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Ñanda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol. Marea Negra, Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio. Con el aval de Escena Eventos. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y ya están con nosotros nuestros siguientes invitados para hablar sobre el primer encuentro, la biblioteca, un espacio activo, un evento que se está desarrollando desde el 22 al 28 de noviembre con la participación de Chile, Colombia, Portugal, Guatemala y Argentina. Están ya con nosotros Cristian Maturana de Chile, él es coordinador de Innovación y Tecnología de la Biblioteca de Santiago, académico en la Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad Alberto Hurtado y del Instituto Carlos Casanueva. Participa activamente en proyectos relacionados en la ciencia de la información. También está con nosotros César Vargas Castro de Colombia, líder de Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed en Bogotá. Un profesional convencido de que a través de la lectura y la creatividad se puede transformar la sociedad hacia la cultura de paz. Y también está con nosotros Sara Bolaños, ella es miembro de Innova Libro de aquí de Ecuador. Así que también tenemos la presencia, lo voy a nombrar aunque nos ha dicho que no quiere participar, pero bueno, la vamos a convencer, es Inés Vila de Portugal. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Este va a ser el primer encuentro, la biblioteca, un espacio activo. Quisiera que nos dé a conocer, Cristian, sobre el objetivo de este encuentro. ¿Qué es lo que ustedes buscarán en estos días? La idea de este encuentro es justamente, como dice el nombre, es que podamos conversar, compartir sobre un nuevo concepto de biblioteca, ya que va mucho más allá de los libros, que va mucho más allá de alguna forma de solamente la lectura, sino que hablar sobre la biblioteca como un espacio de encuentro, de comunidad, un espacio de innovación también. Y este espacio que están buscando de las bibliotecas es generar un nuevo concepto de biblioteca o compartir experiencias donde ya la biblioteca se ha convertido en un espacio activo en cada uno de los países de donde participan. Yo creo que es discutir, o sea, efectivamente hay alguna postura en tener un nuevo concepto. Hay algunas posturas relacionadas con también el tema de la lectura como un espacio fundamental en la biblioteca, pero más que nada creo que es justamente discutir, conversar, ver puntos de vista y compartir. En el caso de Chile, ¿cómo se encuentra el uso de la biblioteca? ¿Qué papel está cumpliendo este espacio? Hoy en día el eslogan de Chile particularmente es la biblioteca mucho más que libros. Ese es como el eslogan a nivel país, donde efectivamente la biblioteca es un espacio que la gente utiliza, que la gente también se apropia ese espacio como comunidad, donde da cabida, además de la lectura, espacios como, no sé, todos los fanáticos de Harry Potter o hacemos la Comic Zone dentro de la biblioteca, es un espacio también para el adulto mayor, para los bebés, guaguas se llaman acá, las guaguas, entonces también un espacio para la familia, un espacio para disfrutar. ¿Ha dejado de ser ese espacio sacrosanto, silencioso, donde están los libros? ¿La gente va solo por los libros? Sí, completamente. O sea, el concepto de biblioteca pública hoy en Chile va mucho más allá que esta biblioteca, de alguna forma, como dices tú, sacrosanta, esta biblioteca donde estaba el silencio como parte fundamental. Hoy en día la biblioteca pública en Chile es un espacio vivo, donde la gente va efectivamente a vivir distintas experiencias. Y bueno, ¿y qué pasa en Colombia, César? Bueno, la biblioteca en Colombia depende un poco también de los diferentes cánones y procesos de desarrollo que son distintos en una biblioteca pública, en una biblioteca escolar, en una biblioteca universitaria, pero la biblioteca está inserta dentro de los procesos de desarrollo de la comunidad y es eso de lo que queremos hablar. Como la biblioteca no es un espacio exógeno, no es un espacio distinto, sino es un espacio que forma parte de la vida cotidiana de las personas. ¿Usted cree que la lectura es la parte fundamental y la transformadora para convertir una verdadera cultura de paz? ¿Cómo? Es uno de los detonantes, diría yo. Porque ya bien Cristian lo ha dicho, eso es un ejercicio único que nos permite esa posibilidad de encontrarnos. Hoy estamos aquí por una razón, porque han creído en nosotros, porque confían en lo que les vamos a contar, porque vamos a generar un debate, porque así como los bibliotecarios que están hoy en Ecuador esperando el encuentro con nosotros, esperan unas palabras nuestras, nosotros también queremos escuchar cómo se viven hoy las bibliotecas en Ecuador y cómo podemos regresar a nuestros países y seguir enriqueciendo nuestras experiencias. Inés, usted tiene la palabra para que nos comente, le vamos a comprometer para que participe y nos hable sobre ese enamoramiento que usted tiene para los programas de la lectura. Gracias. La dificultad que tengo es que hablo un portuñol y no un español. Y por eso mi dificultad en hablar. Estoy muy grata por el convite, por estar aquí en Quito, en Ecuador, por poder compartir lo que hacemos en Portugal, en Illevo, donde vengo hablar un poco de la experiencia que ha sido estas últimas semanas de presentar un makerspace, un espacio creativo, que es un espacio que pretende que vengo a la biblioteca las personas no solamente a buscar libros, mas también a crear, porque es un espacio creativo. Queremos que las bibliotecas sean, como ha dicho Cristian, un espacio de personas, un espacio de convivio, un espacio de creación, un espacio que genera conocimiento y que ese conocimiento pueda ser compartido por todos. Es un poco de eso que voy a hablar de aquí a poco. Español fluido. Cristian, quizás el destino de las bibliotecas esté más en transformarse en un centro cultural, en un centro comunitario. Yo creo que, a ver, la noción hoy día de biblioteca es parte de eso, es parte de eso. No sé si hay una transformación. Yo creo que la biblioteca es también un centro cultural, es también un centro comunitario. Yo creo que la gran diferencia es que, de alguna forma, el corazón de la biblioteca está en la comunidad y ese encuentro, lo que decía César, con la lectura. ¿Ya? Yo creo que eso efectivamente es lo que diferencia la biblioteca de un centro cultural, un centro comunitario. Es que la lectura, como ejercicio, ya como elemento fundante de este espacio, es la que da vida a todo lo demás. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con las nuevas generaciones en Chile? La propuesta, como tú nos comentabas, es que las bibliotecas más que un libro, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, los nuevos, los jóvenes, los millennials, ¿cómo están acogiendo esta propuesta, considerando que ahora todo está al alcance de un clic en las nuevas tecnologías? Lo que pasa es que yo creo que la biblioteca, que es un concepto que también venimos justamente a conversar hoy en día, la biblioteca no puede esperar ya que las personas vayan a la biblioteca. La biblioteca debe salir a buscarlas. Y en ese sentido nosotros tenemos un programa la semana antepasada, fue la Comic Zone, que es un evento de fandom, no sé si acá tienen también un evento parecido como de cómics, claro. ¿Ya? Tuvimos más de 5.000 personas en la biblioteca, ya disfrazadas desde adulto mayor, bebé, ya disfrazado de Superman, de Batman. O sea, efectivamente la biblioteca puede llegar a estos millennials, como dices tú, a estos niños, incluso a este adulto mayor, con propuestas diferentes. Ya con propuestas que tienen que ver con la entretención, que tienen que ver con pasarlo bien, que tienen que ver con... ¿Y cómo hacen la campaña ustedes para que la gente pues conozca sobre esas nuevas propuestas? Un elemento que tenemos en común la mayoría de las bibliotecas y espacios culturales es la falta de recursos. Ya por lo tanto, para nosotros fuertemente lo que es marketing es vía redes sociales y usando tecnologías. Tenemos páginas de Facebook, Instagram, Twitter, así que ahí nos pueden seguir en todos los canales. Ahora vamos a darle la palabra a Sara, de miembro de Innova Libro. ¿Cuál será la propuesta de ustedes? Bueno, Innova Libre es una red de bibliotecarios innovadores iberoamericanos. En esta oportunidad hemos invitado a Cristian de Chile, a César de Colombia, a Inés de Portugal, a Juana Imelda de Guatemala y a una representante del programa Iberlectura de Argentina para conversar con la realidad ecuatoriana y poder plantear un plan metropolitano de bibliotecas y de lectura, ¿no? La Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito está como interesada en poder reformular y plantear una política pública para la ciudad, para que podamos tener unos procesos más sostenidos con este acompañamiento iberoamericano. Todos somos colegas, todos nos ayudamos y aportamos en cada uno de nuestros proyectos, y este fortalecimiento de la red atiende justamente a eso, a complementarnos entre países y poder construir un enfoque de nueva gestión bibliotecaria. Es decir, todas las conclusiones, los aportes que salgan de este encuentro posteriormente serán entregadas a la alcaldía, para que ellos puedan ejecutar algunas observaciones. Con ellos estamos trabajando directamente. El encuentro se hace en el Centro Cultural Metropolitano, vinculado con la Biblioteca Federico González Suárez. El aporte va a ser para ellos, para Quito, para las entidades nacionales que quieran sumarse también, y para otros países que quieran integrar la red de bibliotecarios innovadores. Ustedes este jueves 23 de noviembre ya arrancan a partir de las 9 de la mañana con un foro. Así es, este 23, en unos pocos minutos, debemos teletransportarnos al Centro Cultural Metropolitano para poder empezar nuestro trabajo, ¿no? Empezar a socializar las ideas que vienen a compartirnos los compañeros internacionales, y en la tarde tenemos una mesa de un foro también abierto sobre política pública, específicamente de lo que se está haciendo en el Ecuador en torno a la lectura. ¿Qué más nos espera a partir de este jueves 24? Bueno, jueves 23, mañana. Perdón, 24. 23. Mañana 24. Viernes 24. Tenemos talleres, tenemos ya un registro de más de 60 participantes para hacer talleres concretos y poder sacar unos productos ajustados a nuestra realidad con las experiencias que vamos a compartir. También vamos a participar con la Alcaldía de Otavalo el 28 de noviembre. Es una metodología muy participativa, vivencial, para contarnos las experiencias que allá tienen y que acá tenemos. ¿Y será el mismo fin que van a desarrollar acá en el Distrito Metropolitano como en Otavalo? Sí. La misma oportunidad, entonces. ¿El público como espectador puede asistir a estos encuentros? El día de hoy está abierta la participación a quienes quieran acompañarnos. El día de mañana, para los talleres, sí se necesitaba una inscripción previa. Tenemos ya los cupos completos. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces a nosotros nos gustaría que hagan la invitación para que el público se dé cita hoy a esta actividad y al resto que nos queda. No sé, ¿tú mismo lo puedes hacer, Sara? Sí, bueno, invitados todos a este encuentro que es el primero y a muchos que vendrán en próximos años, tal vez en próximos países vecinos y no tan vecinos, cruzando el océano. Y estar atentos a las actividades que tenemos preparadas y pensadas con mucho cariño desde las bibliotecas. Ahí tenemos, amigos, amigas, esta propuesta de ver un perfil distinto de las bibliotecas en este primer encuentro de la biblioteca, un espacio activo con la participación de Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, Portugal, que se está desarrollando. Mayor información, ustedes pueden comunicarse con 098-3885-878. Agradecemos la participación de Cristian Maturana de Chile, a César Vargas de Colombia, a Inés Vila Veiga de Portugal y también a Sara Polaños, miembro de Innova Libro, que se han dado cita aquí a nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias por venir, gracias, y les deseamos mucho éxito en este trabajo. Agradecemos también a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Que les vaya muy bien, gracias por esos conocimientos que compartirán con nosotros aquí en Ecuador. Y agradecemos también a nuestro director informativo, Patricio Álvaro, magíster Patricio Álvaro, en la edición y producción de notas. Hemos tenido la participación de Alex Mora, Alejandra Sánchez y también Juan Espinosa. En la producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Queremos cerrar nuestro informativo con este último detalle, este último reporte. AMT nos dice, desfile de los mercados se encuentra al momento en la Venezuela y Caldas, en el sentido norte-sur. Agentes se encuentran en el lugar y ya se van aproximando al centro histórico de Quito. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.